las diferentes expresiones del erotismo a través de la literatura, el ensayo, la poesía, presentes semanalmente aquí en Yaceros. Y por la importancia del libro, seguimos ofreciéndoles los amplios capítulos de la obra Cuerpos en Bandeja, Frutas y Erotismo en Cuba, de Orlando González Esteva. Es la vegetación, los frutos, la naturaleza, una vez más, nombrando la voluptuosidad y el deseo de ellos. Bienvenidos a este abrazo amoroso con la música de Chico Farril. Thank you. comer en sueños. Los atributos frutales de la mujer cubana, o de algunas de ellas, que no todas alcanzan tamañas plenitudes, se le harían harto evidentes a más de un extranjero, y esa evidencia, por lo imprevista, no estaría exenta de peligros para ambos, el visionario y la dama. A mediados del siglo pasado, la vedette cubana Blanquita Amaro, experta en los remeneos de la rumba, fue atacada por un desconocido cuando abandonaba un teatro de Nicaragua. La noticia alcanzó los periódicos. El devoto, encandilado por una actuación de la bella artista, atravesó a gatas la multitud que la rodeaba y le mordió rabiosamente, desesperadamente, un muslo. La víctima, a quien hemos pedido detalles sobre el suceso, tuvo que ser hospitalizada con el muslo bañado en sangre mientras el agresor se daba a la fuga. He escuchado a un admirador de la Amaro envidiar en voz alta y con los puños cerrados por una cólera mal reprimida la fortuna del nicaragüense. Sospecho que lo imagina feliz, libre, corriendo por los callejones de la noche de Managua y tumbándose en un portal oscuro, ya a salvo de sus perseguidores, para musitar con el aliento corto y la sonrisa todavía a flor de labios, acaso sucia por una gotita de sangre, versos de su compatriota Salomón de la Selva. Melocotón por la bellambre fina, melocotón por la suave hendidura, melocotón por la dorada pulpa que al diente igual que al paladar incita. Fruta más bien, mujer no todavía, cuando el calor me la dejó desnuda y la cubrí con la mirada rubia de los más dulces ojos de mi vida. Rondé toda esa noche el paraíso para guardarle el sueño. Haciendo guardia, me halló la aurora con su luz de lirio, y cuando al sueño me rendí, en los árboles la dulce fruta apenas maduraba, y no fui yo quien la cortó, fue un ángel. Decía Lezama Lima, por nuestras planicies parece como si el fruto oyese la melodía de una sangre que no enemistó a la criatura con la naturaleza, sino por el contrario, parece como si el juego ascensional que descansa en la fruta sintiese las vueltas circulares de una sangre. Entre las canciones cubanas más populares de los años 20 se encuentra La Guinda, versos de Pedro Mata, musicalizados por Eusebio Delfín, donde un amante confiesa gozoso su incapacidad para decidir si fue zumo o fue sangre lo que bebió al morder la boca que besaba. La tendencia a identificar cualquier hora difícil o decisiva con la hora de los mamalles, frase común en el argot popular de la isla, aunque indescifrable para el extranjero desavisado, no es gratuita, procede de las restricciones impuestas por los ingleses al ocupar La Habana en el año de 1762 y de la similitud descubierta por el cubano entre los soldados invasores y la fruta. A las 8 o las 9 en punto de la noche, Emilio Roig de Les Cherin, historiador de la ciudad, señala que ambas horas estuvieron vigentes en distintas épocas, prevaleciendo al cabo la segunda el tradicional cañonazo disparado al aire para recordar a la población que las puertas de la muralla que rodeaba la ciudad se cerraban, se convirtió en la señal para que los nuevos responsables del orden, uniformados con casacas rojas como la pulpa del mamey y polainas oscuras y lustrosas como su semilla, recorrieran las calles y advirtieran al criollo paseador que era hora de guardarse. Lejos de exclamar "The red coats are coming, the red rose are coming", como el norteamericano durante su revolución, el cubano prefirió enfrentarse a la autoridad británica consignando, sonriente, su condición frutal. De ahí, la expresión que, en Cuba, identifica la hora de la verdad con la de los mamalles. ¿Acaso fue esa identificación de los militares extranjeros con las frutas la que llevó a una joven criolla a visitar la bodega de una nave inglesa y entre los víveres allí reunidos entablar relaciones íntimas con un mamey que solo al desnudarse debió desdoblársele en uno de los soldados invasores, dando pie a la injusta e insolente cuarteta que estuvo en labios de algunos malintencionados? Y Levi Marrero recoge en el sexto tomo de Cuba, Economía y Sociedad, estas palabras. Las mujeres de La Habana no tienen temor de Dios, pues se van con los ingleses en los bocoyes de arroz. Años más tarde, y ya en plena guerra contra la dominación española, al cubano insurrecto oculto en el monte se le identificará con el Mamoncillo, al tiempo que dicho cubano descubría en el voluntario español tocado con gorra roja algo de Camarón. La información aparece en una entrevista hecha por Alberto Mugercia al compositor Miguel Matamoros. Por los camarones preguntaban los espías de los rebeldes que visitaban los pueblos. Por los mamoncillos, los españoles que indagaban sobre el paradero de sus adversarios. Este, y no una temprana afiliación surrealista, aunque también la hubiera, la ha habido siempre en el pueblo cubano, sería el origen del estribillo que Matamoros incorporaría a uno de sus sones. Camarones, ¿dónde están los mamoncillos? Mamoncillos, ¿dónde están los camarones? Ingleses como mamalles, cubanos como mamoncillos, españoles como camarones, frutas, seres humanos y animales confundidos intercambiando disfraces en la cornucopia insular. Las equivalencias entre las primeras y los segundos incluirían, de manera oficial y como dictadas por Archimboldo, a las familias canarias que a finales del siglo XVII emigraron a Cuba. Un artículo firmado por el periodista Guillermo Cabrera Leiva consigna que, en 1678, se dispuso que por cada 100 toneladas de frutos de las islas que se exportaran hacia América, debían venir 5 familias canarias. Familia canaria igual 20 toneladas de frutas. De esta visión frutal del otro y de uno mismo a la antropofagia no hay más que un paso y el cubano no ha dudado en darlo. No ha sido el único. Ya hemos visto a los italianos devorando en sus tortellini reproducciones del ombligo de Venus. El turco, según Han Laroche, ama a la mujer y por nostalgia de una imposible comunión la degusta con pequeñas dentelladas en pastelitos que se llaman labios de guapa, dedos de muchacha y ombligo de mujer. En La vida sexual de los salvajes, obra de Bronislaw Malinowski, habla de un pueblo de Nueva Guinea que no conoce el beso, sin embargo, deriva un enorme placer mordiéndose las pestañas. Entre los bocados más apetitosos de la pastelería cubana se encuentran las señoritas, estructuras de hojaldre rellenas con natilla y espolvoreadas con azúcar o cubiertas de chocolate. En la obra O piano licario, Lezama Lima recuerda por boca de Fronesis cómo entre cubanos decir se la comió en relación a una doncella quiere decir que se llevó su virginidad a caballo. Y añade, se la comió alude a ser suya con la violencia del acto y con la totalidad del signo a la mujer. Así, el acto sexual para el cubano es como comer en sueños. La psiquiatría no duda en calificar de decisiva la etapa inicial en la vida del ser humano al extremo de hacerla responsable por todo lo que esencialmente sería el adulto. Freud llegaba al extremo de reducir el periodo más definitorio a los primeros 3 años. Tal aseveración nos permite integrar a Italo Calvino a la nómina de los grandes escritores cubanos de este siglo. Calvino, hijo de un especialista en botánica y de un ingeniero agrónomo, nació en el pueblo de Santiago de las Vegas, cerca de La Habana, y allí permaneció hasta 1926. Una foto lo muestra a los 2 años, rodeado por sus progenitores y algunos empleados de la estación experimental agronómica que dirigía su padre. En otra, asoma al caserón natal, rodeado de plantas y árboles. Las imágenes convocadas por el protagonista de uno de sus cuentos, al ver cenar a su mujer, ubican a Calvino dentro de una tendencia habitual entre los nacidos en Cuba. Lo que estaba imaginando era la sensación de sus dientes en mi carne, dice él, y sentía que su lengua me levantaba contra la bóveda del paladar, me envolvía en su saliva para empujarme después bajo la punta de los caninos. Estaba sentado allí, delante de ella, pero al mismo tiempo me parecía que una parte de mí, o yo entero, estaba contenido en su boca, era triturado, desgarrado fibra por fibra. Situación que no era completamente pasiva por cuanto mientras Oliva me masticaba, yo sentía que actuaba en ella, le transmitía sensaciones que se propagaban desde las papilas de la boca por todo su cuerpo y que era yo quien provocaba cada una de sus vibraciones. Una relación recíproca y completa que nos implicaba y arrastraba. Hasta aquí el libro y la anotación de Calvino. Ante la ausencia de la persona que desea, el cubano no flaqueará, devorará su nombre, como bien lo asigna Fayyad Hamis. Mis labios alzan y muerden tu nombre de misteriosa carne delicada. Fragmentos del libro Cuerpos en bandeja, frutas y erotismo en Cuba, de Orlando González Esteva, y la música de Chico Farré. We'll be right back. la música de las esferas. Mis secas renuncian las frutas a participar en la vía erótica del cubano. Hay que ver a las güiras, con el vientre lleno de perdigones y atravesado por una estaca, saltar en las manos del maraquero e incitar a los cuerpos al movimiento, al roce, en ese esbozo de acoplamiento que conforman algunos de nuestros bailes populares. Ya sabemos que las maracas forman pareja, que la maraca hembra tiene un sonido más agudo que su compañera, y sabemos también que lo mismo disfrutan celestinas del cuquicheo en la penumbra del cabaret que sacudiéndose exhibicionistas obscenas bajo los intensos reflectores del teatro. A Emilio Vallagas le recordaban dos senos redondos y duros de mulata. ¿No sería un par de maracas lo que empuñaba el demonio agazapado en el árbol de la ciencia del bien y del mal, y su chachareo lujurioso el responsable de llevar a Eva y por consecuencia al autor del libro de Génesis a sospechar que se trataba de una serpiente de cascabel, en este caso la incitadora? Si la cáscara de la güira fuera transparente, no sería del todo imposible descubrir en el interior de las maracas las parejas desnudas que en esferas similares, pero desprovistas de mango, colocó el Bosco en el Jardín de las Delicias. Al menor movimiento de las muñecas del maraquero, se vería a esas parejas iniciar el juego erótico, terminando por acoplarse tal y como probablemente nos sintamos urgidos de hacerlo nosotros a la más leve insinuación de la muñeca del gran maestro, a quien Fray Luis viera aplicado a una inmensa cítara. No es improbable que el movimiento de los cuerpos celestes, cuya esfericidad recuerda tanto la de las frutas, sea tan solo eso, un revoloteo de maracas en el escenario estelar, y el éxito o el fracaso de nuestras relaciones más íntimas dependa del entusiasmo o la asidia con los que el inefable músico sacuda los idiófonos que nos contienen. El hecho de que los cuerpos celestes no muestren un mango o pedúnculo por el cual puedan ser empuñados no contaría nuestra hipótesis. Hay cascabeles vegetales que, como bien ha señalado Fernando Ortiz, el maraquero se ata a una pierna, a un brazo, a un collar, a un cinto y meneándose hace sonar. Para que este fuera el caso de nuestro músico, solo tendríamos que alterar levemente el segundo verso de la célebre lira de Fray Luis. Ve cómo el maestro, a aqueste y todo idiófono aplicado, con movimiento diestro, produce el son sagrado con que este eterno templo es sustentado. ¿Quién no ha visto en la atmósfera esa maraca de aire que rodea la tierra, la cáscara traslúcida de una güira en cuyo vientre, convertidos en semillas o acaso en municiones, percutimos? Vale la pena recordar que los expertos prefieren las semillas. Las municiones, según el mismo Ortiz, acaban royéndoles las entrañas a las maracas. No es infundada, pues, la preocupación de los ambientalistas ante el deterioro de la capa de ozono. Eros, en Cuba, no porta arco y flechas, porta una bandeja de frutas y, si está de ánimo para la fiesta, un par de maracas. Este es el capítulo número 5 del libro Cuerpos en Bandeja, Frutas y Erotismo en Cuba, de Orlando González Esteva y la música de Chico Farrell. Estamos escuchando Jazzeros, la esencia del jazz y la palabra erótica. Thank you. Árbol de amor, flor de calentura. El asalto del cubano a las frutas como porción asequible de una inasequible pareja halla también justificación en el discurso platónico de Eriximaco, donde Platón nos recuerda que el amor no solo reside en el alma de los hombres, donde tiene por objeto la belleza, sino que hay otros objetos y otras mil cosas en que se encuentra, en los cuerpos de todos los animales, en las producciones de la tierra. No satisfecho a veces con una porción de esa pareja imposible, el cubano ha echado a un lado las frutas y ha asaltado los árboles. El origen de las relaciones eróticas entre los hombres y los árboles es imposible de precisar. En la India dravídica, las bodas entre árboles y hombres y mujeres a punto de contraer matrimonio son una gestión a favor de la fertilidad. Así la novia de un guala hindú se casa obligatoriamente con un amante antes de unirse a su propio marido, dice uno de los libros. En otros pueblos, el matrimonio se efectúa ante el árbol y el novio, que después de abrazar la planta y ser atado a ella, será desatado y se anudará a las muñecas algunas hojas de cónyuge vegetal. El tema nos remite una vez más al Cantar de los Cantares. Qué hermosa eres y cuán suave, oh amor deleitoso, tu estatura es semejante a la palmera, así de sus ramas. Deja que tus pechos sean como racimos de vid y el olor de tu boca como de manzanas. A mediados del siglo XIX, Joaquín Lorenzo Luaces descubre a Eros dormido al pie de un jobo. Desde entonces, más de un escritor cubano ha escrutado los árboles y lo ha vuelto a ver. En una espléndida página de El Siglo de las Luces, Alejo Carpentier sigue a Esteban por la selva. Husmeaba con gozo las muelles fragancias de las anonas, la parda acidez del tamarindo, la carnosa blandura de tantas frutas de pulpas rojas y moradas que en sus recónditos pliegues guardaban semillas suntuosas. Hundía el rostro en la blanca frialdad de las corozolas, rasgaba el amaranto del caimito para buscar con ávidos labios las vidriosas grajeas que se ocultaban en las honduras de su carne. Un día, mientras su caballo desensillado retozaba en el agua de un arroyo echando los cuatro cascos arriba, Esteban emprendió la aventura de treparse a un árbol. Trepar a un árbol es una empresa personal que acaso no vuelva nunca a repetirse. Quien se abraza a los altos pechos de un tronco realiza una suerte de acto nupcial, desflorando un mundo secreto jamás visto por otros hombres. La mirada abarca de pronto todas las bellezas y las imperfecciones del árbol. Se sabe de las dos ramas tiernas que se apartan como muslos de mujer, ocultando en su juntura un puñado de musgo verde. Las sombras del atardecer sorprendían a Esteban en el mecimiento de algún alto tronco, entregado a una soñolienta voluptuosidad que hubiera podido prolongarse indefinidamente. Entonces, pintábanse con nuevas siluetas ciertas criaturas vegetales de abajo. Los papayos, con sus ubres colgadas del cuello, parecían animarse. En otra página de jardín, la joven protagonista se descubre embebida, succionada por la maleza. Siente como una masa de fango y de hojas cede bajo sus pies hasta hacerla caer sobre un montón carnoso de flor y de glumas, mientras un verde viscoso con una gelatina se le adhiere a los dedos. La joven avanza a trompicones entre ramas rotas, piñas erizadas, bulbos, ganglios y estigmas, pero las hojas de los árboles le lamen el rostro, dejándoselo untado de una baba fría y pegajosa. Finalmente, los propios árboles se desprenden del suelo y echan a correr tras ella, con ella, alcanzándola con los dedos cosquilleantes de sus brácteas, con sus yemas túrgidas que le efloran la carne. Páginas atrás, Bárbara había tenido la mórbida sensación de estar formando ella también parte del jardín. Se sintió verde, blanda, soleada, atraída por la cabeza hacia arriba y con los pies leñosos pegados a la tierra siempre. Comprendió la tragedia vegetal, se sintió más, se sintió prolongada abajo por el suelo, apretada, empujada por las otras raíces, traspasada por finos hilillos de savia tibia, espesa, dulzona. La amada en el amado transformada. En el año de 1992 se publica en edición póstuma Antes que anochezca la autobiografía de Reinaldo Arenas y en ella, de forma ya descarnada, escuchamos a un autor darnos fe de sus aventuras eróticas con ciertos árboles de tallo blando, como el papayo, donde de niño había agujeros para introducir el sexo. Era un gran placer templarse un árbol. Mis primos también lo hacían. Se lo hacían a los melones, a las calabazas, a las guanábanas. En su cuento Bestial entre las flores, asistimos a la transformación de uno de los personajes en una mata de clavelones y escuchamos y vemos a su madre y a su abuela proferir gritos horrorosos y llevarse las manos a la entrepierna apenas alguien intenta arrancar de raíz una de aquellas plantas. En A la sombra de la mata de almendra, el protagonista descansa boca arriba en la tierra mientras conversa con el árbol que se agita entre la brisa del oscurecer y comienza a arrojarle unas hojas frías y húmedas que le cubren la cara, le rozan las manos y van quedándose aprisionadas entre sus piernas. Entre Carpentier, Dulce María Luinás y Arenas, Eros, también se asoma a Lesa Malima desde las ramas de un árbol. En la edición crítica de Paradiso, Sintivitier traza el origen de una frase de Fronesis. El falo se hacía árbol, o en la clavícula surgía un árbol, de donde como un fruto se desprendía la criatura. La frase, señala Vitier, remonta a la mitología de los idumeos, pero en Paradiso también aparece un balano parcialmente formado por hojas de yagruma y unos eucaliptos que, como elefantes, prescinden del hombre y se ayuntan entre sí. Lesama se pregunta, ¿por qué troncos tan poderosos sentían el ímpetu de penetrar cortezas ajenas? Sobre las relaciones íntimas de la fruicultora de la isla del Pundiamor con los árboles del aguacate huelga insistir. No está de más, sin embargo, reparar en el párrafo que sucede a la descripción de esas relaciones y en cierta forma las explica. Siempre he necesitado, para sentirme viva, esa presencia exudante, intrincada y profusa, perfecta en su salvaje desorden de la vegetación insular, como la exclusividad de sus olores recónditos y obscenos, repugnantes y apetecibles, como la entrepierna de una diosa verde que se fecunda a sí misma. Esa diosa verde, a la que se refiere René Vázquez Díaz, ha sido motivo de preocupación para algunos ecologistas. En su Historia de las Indias, Fray Bartolomé de las Casas asegura que en los días del descubrimiento y la colonización, Cuba entera podía recorrerse de un extremo al otro por debajo de los árboles. La desaparición de esa arboleda extraordinaria entrañaría más de un peligro. Si la mayoría de los árboles de la isla desapareciera por culpa de una tala irresponsable o por razones difíciles de anticipar, dada la fecundidad del suelo, esos árboles dejarían de frutecer, el pueblo cubano, víctima de los apetitos más imperiosos, irrumpiría en las pinacotecas y devoraría las telas cargadas de frutas. De ahí la importancia de preservar esas obras. El museo como almacén, como reserva natural del país y al mismo tiempo como válvula de escape, como lugar para el desahogo, para la expansión de la libido en circunstancias límite. Y de ahí también la necesidad de que cada cubano guarde en su hogar reproducciones de las obras de aquellos artistas en cuyas telas la flora insular vino a mirarse. No se trata de un lujo, sino una precaución. Llegada la hora de la hambruna, no importa su índole, esos facsímiles cargados de frutas servirían para satisfacer las necesidades más urgentes. Y mientras más fiel sea la reproducción adquirida y más lozana se conserve, mejor. Más frescos sabrán los frutos, los cuerpos más jóvenes. No menos importante resulta la reedición y divulgación de la poesía cubana del siglo XIX. Si los ecologistas la conocieran, no desesperarían ante la desaparición de algunos árboles. Todos los bosques cubanos, supuestamente arrasados, reverdecen allí. No hay más que remontarla para vernos sumergidos en la arboleda que recorriera las casas a principios del siglo XVI. Para ir incluso, si nos adentráramos bien en ella, al encuentro del sacerdote. Ante una total deforestación de la isla, el cubano siempre tendría la oportunidad de recurrir a su poesía y con ella reforestar el país, volver al principio. El copudo jobo, o cuya sombra Joaquín Lorenzo Luaces vio tumbado a Eros, se alza intacto en su obra. Solo se trataría de devolverlo al paisaje. Un solo fragmento de La isla en peso, de Virgilio Piñera, daría para un bosque, dice así. Una guinea chilla para indicar el Angelus. Abrus precatorius anona mirística anona palustris. Una letanía vegetal sin trasmundo se eleva frente a los arcos floridos del amor. Eugenia aromática, Eugenia fragans, Eugenia plicatula. El paraíso y el infierno estallan y solo queda la tierra. Ficus religiosa, ficus nítida, ficus sufocans. La tierra produciendo por los siglos de los siglos, panicum columnum, panicum sanguinale, panicum maximum. El recuerdo de una poesía natural, no codificada, me viene a los labios. Árbol de poeta, árbol del amor, árbol del seso. Una poesía exclusivamente de la boca como la saliva, flor de calentura, flor de cera, flor de la ye. Una poesía microscópica, lágrimas de Job, lágrimas de Júpiter, lágrimas de amor. Anne Sexton propondía hacer árboles con la madera de los muebles viejos. Nuestra labor sería mucho más sencilla, apenas un trasplante del poema a la tierra. Este es el capítulo número 5 de la obra completa Cuerpos en bandeja, frutas y erotismo en Cuba de Orlando González Esteva, y la música es de la orquesta de Chico Farril. Thank you.